Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos a toda la audiencia del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y para esta emisión número 841 me acompaña en cabina mi compañera Génesis R. Cruz. Como cada semana ya tenemos todo preparado para llevarles las noticias más importantes de nuestra región. Gracias por supuesto al trabajo y compromiso de nuestra red de corresponsales y emisoras aliadas desde México hasta Panamá. Antes de comenzar, Joaco, queremos posicionarnos desde el informativo mesoamericano Voces Nuestras en repudio a la represión del pasado 5 de septiembre de este año contra personas defensoras del territorio en Xochimilco, en la Ciudad de México. Represión que fue a manos de un grupo de choque a cargo de la alcaldía morenista de Xochimilco. Esa tarde, durante la represión del grupo de choque, fue detenida la compañera Mayagüel junto a otras 4 personas, también defensoras de derechos humanos. Mayagüel es una compañera originaria de Xochimilco, comunicadora comunitaria que aporta al proyecto Radio Zapote y que ha sido corresponsal de este informativo mesoamericano. También durante esta repudiable jornada de represión, nuestra compañera y corresponsal Neri Chávez resultó lesionada por un sujeto que integraba a los 40 matones que cobardemente golpearon a hombres, mujeres, personas adultas mayores, infancias, jóvenes y periodistas. Comunicar las realidades comunitarias no puede ser considerado una amenaza para justificar el abatir, reprimir e incluso asesinar. La defensa del territorio no puede ser criminalizada ni judicializada. Enviamos un fuerte abrazo solidario para Mayagüel, para Hortensia Telésforo, compañera previamente judicializada de las personas detenidas en Xochimilco, y las alrededor de 22 personas fuertemente agredidas por el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México en la alcaldía de Tlalpan. Arriba la solidaridad y la dignidad de las comunicadoras comunitarias que amplifican la voz de los pueblos en resistencia. Ahora sí, vamos con los titulares de esta semana. En México, represión por grupos de choque de la alcaldía de Xochimilco y del Cuerpo de Granaderos. En Panamá, la clase trabajadora espera que sus propuestas para la Caja del Seguro Social sean tomadas en cuenta. En Honduras, confirman la reducción de la tasa de homicidios. En Nicaragua, personas exiliadas políticas denuncian abusos en las cárceles del régimen Ortega Murillo. En Costa Rica, Niñas Sabias impulsa educación menstrual en escuelas indígenas y rurales. En Guatemala, propuesta de salario mínimo para el año 2025. En El Salvador, comunidades denuncian escasez de agua por extracción industrial y sobreexplotación. En México, a casi un año del paso del huracán Otis, el estado de Guerrero recibe apoyo de la comunidad otomí. Y en Guatemala, hombres y mujeres de diversos pueblos originarios participan en el taller de narrativas comunitarias. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En México. Al CONASO morenista es como han denominado diversas organizaciones sociales, políticas, de pueblos originarios, medios libres y observatorios de derechos humanos a los ataques represivos del pasado 5 de septiembre en la Ciudad de México. Ese día, decenas de personas fueron agredidas por un grupo de choque vinculado a la alcaldía de Xochimilco y por el Cuerpo de Granaderos bajo la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México en el Ministerio Público de La Joya, en Tlalpan. Este cuerpo represivo, que según López Obrador, Claudia Sheinbaum y el resto de Morena, ya no existe, fue el responsable material de los actos de violencia, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y tortura de al menos 22 personas el pasado 5 de septiembre. Escuchemos el informe de nuestra compañera Neri Chávez García. Esta historia

El último grupo de personas detenidas fueron liberadas una hora después. Según lo comentado entre las personas que se encontraban en el lugar, esta es una práctica común, pues para la policía es mucho más problema cuando las personas que ellas privan de libertad están fuertemente golpeadas. Y una vez fuera, buena parte de ellos y ellas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos, muchas por sus propios medios, porque las ambulancias también se tardaron mucho en llegar. Hace ya tiempo que hay historia. La situación es por mucho grave. Lleva a ser una semana desde el día de los hechos y en Xochimilco, los funcionarios responsables de las agresiones y el grupo de golpeadores siguen trabajando sin mayor problema. Tampoco ninguno de los policías que se retiró del lugar durante el ataque al grupo de choque ha sido removido, y mucho menos los granaderos de ese cuerpo que ya no existe para la Cuarta Transformación. Se hace referencia al halconazo de 1971 por los ataques recibidos por personas vestidas de civil, por la evidente alianza entre la alcaldía de Xochimilco y un grupo de choque. Más allá de las consecuencias judiciales, las personas defensoras del territorio de Xochimilco están viendo su vida cotidiana afectada por la presencia de estos grupos que se encuentran presentes en todo el territorio de Xochimilco. Por ello, las personas de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco y la comunicadora detenida el pasado 5 de septiembre responsabilizan de su seguridad, vida e integridad física al exalcalde y próximo diputado morenista José Carlos Acosta, a la alcaldesa suplente Juana Onésima del y Francisco Pastrana, y por supuesto a la administración entrante. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el Informativo Mesoamericano. En Panamá, la clase trabajadora panameña espera que sus propuestas para la Caja del Seguro Social sean escuchadas tras la llegada del gobierno de José Raúl Mulino, quien ha mostrado su inclinación hacia la empresa privada. La designación de Dinomón, un defensor de medidas paramétricas como el aumento de la edad de jubilación y las cuotas, ha generado preocupación. Aunque Mulino asegura que los opositores no tienen propuestas, desde el 2005 diversos sectores han presentado alternativas enfocadas en restaurar el sistema solidario y combatir la evasión fiscal de las empresas. Estos sectores piden un debate abierto entre la empresa privada y los técnicos de la clase trabajadora para poder abordar el futuro de la caja. Vamos con la noticia con nuestra corresponsal en Panamá, Dania Betsy Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional. Con la llegada del nuevo gobierno encabezado por José Raúl Mulino, quien desde su campaña política proclamó que su gestión iba a estar a favor de la empresa privada, ejemplo claro es la designación del nuevo director de la Caja del Seguro Social, Dinomón, quien proviene del mundo de las aseguradoras privadas y que en el 2005, con las últimas reformas a la Caja del Seguro Social, se mostró a favor de las medidas paramétricas, elevar la edad de jubilación y cuotas, agrandar el tiempo que deben cotizar los trabajadores y reducir el cálculo de la pensión, y hoy mantiene la misma posición, aunque el presidente Mulino afirme que no es así. Según el mandatario Mulino, los sectores opositores a las medidas paramétricas no tienen propuestas, algo que no corresponde con la realidad. Desde el 2005 hasta la actualidad, los distintos sectores sociales han elaborado propuestas para salvar la Caja del Seguro Social, las cuales no han sido tomadas en cuenta, y que las mismas han sido enfocadas en volver al sistema solidario y recuperar el dinero de las evasiones fiscales de las empresas privadas, el descuento de la cuota del Seguro Social a los trabajadores, pero que no la pagan a la institución, y los empleados que no son reconocidos como asalariados, entre otros. Escuchemos declaraciones de Juan Jované de Puy, economista y profesor de Economía de la Universidad de Panamá. Según la información de la Dirección General de Ingresos, en su último boletín sobre los impuestos señala que en el 2022, último año para el cual existen cifras, el sector empresarial, señor Mulino, generaba a este país una evasión fiscal, o sea, se quedaban con impuestos del pueblo panameño por un monto de 7.800 millones de balboas. Eso es corrupción, señor Mulino. Entonces usted tiene que darle la orden a su ministro de Economía y Finanzas, que es el jefe precisamente de la DGI, que se lance una campaña dura, fuerte, haciendo cumplir la ley, porque a usted le toca cumplir la ley, usted es un funcionario público, de empezar a recoger esos fondos que se pierden por la evasión. Y empezamos a encontrar soluciones para la Caja del Seguro Social, para la salud y para la educación. De hecho, segundo elemento, quizás no le guste a sus amigos de la PEDE, pero las estadísticas panameñas señalan que hemos tenido que inventar una extraña categoría estadística, que son los trabajadores informales de las empresas formales. Son trabajadores formales en empresas formales, pero son informales porque sus empleadores probablemente les retienen la cuota, pero ni siquiera los inscriben en el Seguro Social. Eso es un delito, señor presidente. Un delito penal. Y yo creo que si hay la voluntad de mejorar la finanza de la Caja del Seguro Social, hay que recoger ese dinero. No se trata de morosidad, se trata de evasión. Y es tan grande que la OIT, en su informe actuarial, señala que de cada 100 trabajadores de la empresa privada, 25 son evadidos de la Caja del Seguro Social. Eso es corrupción, señor presidente. Y si vamos a actuar contra la corrupción, hay que empezar a buscar esos fondos. Tercer elemento, quizás no le gusta a alguno, pero es la realidad, es la verdad. Son fondos que se pueden recuperar. De hecho, según la OIT, de nuevo, no son datos inventados, son datos de la OIT. Los fondos de la Caja del Seguro Social logran una tasa de rendimiento anual de apenas 4%. Fondos que están en bancos privados, fondos que están en bancos del Estado. Sin embargo, cuando uno ve la tasa de ganancia de los bancos, es de 8%. Entonces es fácil hacerse rico usando la plata de los asegurados a un 4% y sacando una ganancia del 8%. Eso es corrupción, señor Molina. Una forma de corrupción. Además, tenemos que ver qué vamos a hacer con los que podemos llamar que son informales puros. En muchos países han encontrado la solución, señor Molina. Y es que el Estado, responsable de la salud, pone la cuota en la seguridad social que tiene que ver con salud, y lo que aporta el informal que se está informalizando, de hecho, lo que pone es para su futura pensión. Y se logra avanzar en un principio, señor Molino, que se llama el principio de la universalidad, que responde al hecho que la seguridad social es un derecho humano. Los sectores sociales proponen un debate abierto sobre este tema entre la empresa privada y los técnicos de la clase trabajadora para dejar en evidencia quiénes realmente están pensando en el futuro de la población. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Es tan importante que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas, nuestro cuerpo que nos pertenece. Es un derecho el acceso a tener buena información, información científica, información veraz, porque así podemos tomar decisiones bien informadas sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar. Les invito a visitar las redes sociales de la colectiva Por el Derecho a Decidir y compartir la campaña Prevención sin Prejuicios sobre la anticoncepción oral de emergencia. Prevención sin Prejuicios. Un mensaje de la colectiva Por el Derecho a Decidir. De la gracia de estar viva. En Honduras. Un reciente informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras destaca que, según las proyecciones basadas en el análisis de muertes violentas, la tasa de homicidios registrará una reducción promedio del 8% para este 2024. Nos informa Pablo Martínez desde Radio Progreso en Honduras. Según cifras emitidas por el Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios, en el año 2023 se cerró con una tasa de homicidio de 34.5 por cada 100.000 habitantes. Y es que según las proyecciones de esos datos recopilados, hasta la fecha en este 2024 podría cerrar con aproximadamente un 26%. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó que dicha información refleja la efectividad de las estrategias implementadas, entre las cuales destaca el incremento de 16.000 elementos policiales a más de 21.000. Cifra y el rol que hace el Observatorio de la Violencia es muy importante, porque a partir de hoy, del 2023, no se va a decir que son los datos de la policía, son los datos del Observatorio. Igualmente, hoy el Observatorio acaba de decir lo que nosotros hemos dicho, que vamos a bajar 8 puntos, la proyección son 26.5 para este año. El año pasado finalizó con 34 en la tasa de homicidio, lo que nosotros presentamos. Obviamente, esto nos muestra que vamos por un buen camino, pero sabemos que tenemos que darle sostenibilidad a todas las medidas. Migdonia Ayestas, directora del observatorio, resaltó que pese a que se ha reducido el número de homicidios entre el año 2022, 2023 y ahora 2024, no es menos cierto que la cifra de muertes violentas contra mujeres o feminicidios vaya en incremento, lo que orienta a la falta de prevención y efectividad por parte de las autoridades, particularmente por las conductas machistas de la sociedad hondureña. Lo que establecía la violencia contra las mujeres y los feminicidios se volvió un problema recurrente. Esta estrategia de reducción redujo en hombres y no en mujeres, aumentó más o menos el 24.5% la violencia contra las mujeres, porque pasamos de un número de homicidios de 330 a 411 el año 2023, y este año ya vamos con más o menos 174 las víctimas. Entre otros datos emitidos en el boletín, se resalta que 2.007 personas fueron víctimas de eventos de accidente de tránsito en el año 2023, un aumento de un 6.7% en comparación con el año 2022. Dichos hechos ocurrieron en su mayoría durante los fines de semana. Además, la Dirección de Medicina Forense realizó más de 14.000 evaluaciones. De eso, el 49% fue por lesiones personales. Las mujeres agredidas y menores maltratados acumularon un 16% y 3% respectivamente. Y las atenciones por delitos sexuales alcanzaron un 12%. Pese a la reducción de la tasa de homicidios, aún hay elementos preocupantes que deben atenderse porque son un flagelo latente que afecta a la ciudadanía hondureña. Les informó Pablo Martínez. En Nicaragua. Una pareja de excarcelados políticos narró desde Guatemala la violencia y discriminación que sufrieron en las cárceles de Nicaragua. Elvis y Rubén, dos jóvenes nicaragüenses, fueron detenidos el 23 de diciembre del 2023 por distribuir papeletas exigiendo la liberación de presos políticos, aunque luego fueron acusados de delitos comunes. Durante sus 9 meses de encarcelamiento, enfrentaron hambre, enfermedades y violencia, denunció la pareja. Elvis y Rubén forman parte de las 135 personas presas políticas que fueron liberadas y expulsadas a Guatemala la semana pasada tras gestiones diplomáticas de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala. Sin embargo, el régimen de Ortega no se conformó con expulsar a los presos políticos. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia, subordinada por supuesto al régimen, decidió quitarles la nacionalidad y confiscar sus bienes en Nicaragua. Esta medida ha generado preocupación entre los excarcelados, quienes, aunque algunos no poseen propiedades, temen por la seguridad de sus familias, como señalaron Elvis y Rubén. La verdad que indignante, o sea, nosotros ya sabíamos que cómo trabaja el gobierno de Daniel Ortega, su gabinete es un criminal, sinceramente, o sea, yo temo por la casa de mi mamá realmente, porque yo sinceramente no tengo nada, soy un joven de 21 años, era universitario, confiscaron mi universidad, y pues sinceramente no tengo nada, pero temo que por represalias le quiten la casa de habitación a mi madre. De igual manera, como lo acaba de decir Elvis, yo temo por la seguridad de mi familia, ya que quiero comentarle así de manera rápida que a mi mamá, ella era parte del programa Zona Cero y ella le confiscaron ese documento, la cual era el contrato donde ella tenía esa firma donde ella tenía. Y pues hasta cierto modo ella se siente insegura, aparte de que le confiscaron ese documento y porque estoy yo aquí exiliado. Instalamos papeletas en el barrio, o sea, exigiendo libertad y una Navidad sin presos políticos y libertad para Monseñor Rolando Álvarez. Para Monseñor Rolando. Y eso nos costó volvernos presos políticos en Nicaragua. Sí. Se guiaron a mi homosexualidad. De hecho, en Nicaragua hay demasiada homofobia por parte de la Policía Nacional. Por mis fotos y por mi preferencia sexual me acusaron de distribución de pornografía infantil, o sea, una acusación realmente atrevida y vulgar hacia los homosexuales, y no solo en mi caso, ha pasado con reos políticos que son de la diversidad igualmente. O sea, creo que el gobierno de Nicaragua destina fondos para los presos políticos y la comida era terrible, los comentarios de algunos custodias que teníamos eran discriminatorios realmente. Cuando nos miraban a Rubén y a mí, la comida era pésima, el agua al punto de que me dio infección en la garganta y casi me muero, y no tenía atención médica. Los organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio condenaron nuevamente estos abusos, señalando que además de quitarles la nacionalidad, el gobierno de Ortega les ha despojado de sus bienes, que incluyen en su mayoría casas, vehículos o terrenos. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más calificó estas acciones como parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Primera mujer costarricense en competir en los Juegos Olímpicos. Jan Robota. Jan nació en Limón, pero era de ascendencia jamaiquina. Participó en los Juegos Intercolegiales de Atletismo a nivel nacional. Y en la secundaria se fue a estudiar a San José al Colegio Anastasio Alfaro. En 1968, Jan se convirtió en la primera mujer costarricense en competir en unos Juegos Olímpicos. Participó en salto largo de 200 metros lisos, 400 metros lisos y pentatlón. Ella realizó dos maestrías en educación física en la Universidad de Columbia. Inició con la promoción de la gimnasia rítmica en Costa Rica y el 19 de noviembre de 2022, el Comité Olímpico Nacional rindió homenaje a esta pionera del deporte femenino costarricense. Esta fue una producción realizada por Voces Nuestras y a Jan Redondo. En Costa Rica. En Costa Rica ya están en marcha los talleres de Niñas Sabias, módulos educativos sobre salud menstrual dirigidos a niñas en territorios indígenas y rurales. Esta importante iniciativa, respaldada por Niñas Sabias México, Voces Nuestras y el Fondo de Mujeres del Sur, beneficiará a 300 niñas costarricenses durante este 2024. Los talleres buscan promover el autoconocimiento y el cuidado personal, especialmente en comunidades donde el acceso a este tipo de información es limitado. Aquí le traigo el brochure para que usted, cuando tenga chance, pueda leerlo bien. Agradezco que me haya dado este espacio, más bien para que hablemos del tema. Aquí está el brochure. Una consultita, Lilian. ¿Quién la respalda? ¿Quién la respalda? Xiomara Maroto, maestra certificada de Niñas Sabias en el territorio indígena Boruca, nos explicó en qué consiste el proyecto y la relevancia que tiene para las niñas de su comunidad. Mi nombre es Xiomara Maroto Sánchez, yo soy maestra de Niñas Sabias. Y bueno, Niñas Sabias tiene como objetivos el autocuidado, el autoamor, el autoconocimiento para poder prevenir un poco la violencia sexual. Es importante porque llega a zonas de difícil acceso, son zonas rurales, en su mayoría son niñas indígenas, niñas que no tienen conocimiento, no tienen formación acerca de su cuerpo, acerca del manejo menstrual, cómo poder manejar el ciclo menstrual de una manera más armoniosa con el ambiente y también cómo poder conocer su cuerpo. Niñas Sabias promueve el uso de toallas reutilizables de tela, que tienen componentes muy armoniosos, orgánicos y de buena calidad. En el caso de las niñas de zonas rurales, se les obsequia un kit que contiene estas toallas reutilizables de tela. Las toallas tienen fibra de bambú y cáñamo y algodón. Son bastante absorbentes, son hipoalergénicas y también disminuye el uso de el crecimiento de bacterias, perdón, porque no son tan calientes, son frescas. Por su parte, Dafne Garbanzo, otra maestra de niñas sabias, compartió su experiencia facilitando los 5 módulos del programa en una de las escuelas de su territorio. Este taller lo impartí en la Escuela San Rafael de Cavagra, la escuela céntrica del territorio de Cavagra, y con ellas aprendimos, con las 20 niñas, aprendimos cosas muy, muy hermosas, como por ejemplo lo de la ciclicidad, el menstruar sanas, seguras y sabias, y lo del manejo de las toallas sostenibles. Sí había un poco de falta de información y en realidad les gustó mucho. Costó mucho en el tema, en el módulo 2, conocerme para amarme, pero al final logramos con las afirmaciones que ellas fueran niñas seguras de sí mismas. Este taller único, o sea, es algo que uno aprende, porque en realidad, lástima que en aquel tiempo a mí nunca me enseñaron de este taller, de esta metodología, y de ahora poder enseñárselas a ellas es algo genial. Sí es importante que los papás den el permiso a las niñas de participar en este taller, porque ellas pueden conocer muchos temas que a veces quedan como un tabú en las casas o en sus hogares, en parte en la comunidad, que le cuesta mucho comunicárselos a las niñas. Y sí es bueno, como tal vez no está esa confianza entre los papás o la persona responsable hacia las niñas, pero sí es bueno como que alguien más llegue y le diga cómo es cada ciclo, desde que menstruas hasta el último día de su menstruación. Desde el territorio indígena Curré, la maestra certificada de Niñas Sabias, Lilian González, envió un mensaje a madres y padres de familia que tienen la valiosa oportunidad de que sus hijas se sumen a los talleres. Lo que yo le diría a los padres y madres es que se dejen ayudar, porque se sabe que es un tema muy difícil de evacuar a las niñas. O sea, nos cuesta mucho como padres de familia acercarnos a ellas y hablarle con la verdad. Entonces, de que se dejen ayudar, porque este programa, eso es lo que hace, ayudarle al padre de familia a que el desarrollo de su hija sea bueno, sano y seguro. Porque llevan un aprendizaje las niñas que no se lleva en las casas. Y ni tampoco en los centros educativos, ellos no tienen un programa como el que lleva Niñas Sabias, que es sobre todo es amar su cuerpo, conocerse y respetarse. Y entonces por eso es un proyecto muy bonito y que todas las escuelas deberían abrir las puertas a este taller para conocimiento, para empoderamiento de las niñas. Ania Lorena Leiva Cedeño es directora de la Escuela Indígena de Curré, una de las primeras en implementar el programa Niñas Sabias. Ella destacó que este taller representa una oportunidad única, tanto para las escuelas como para las niñas. Sé que hay familias que todavía tienen esas creencias de que esos temas son prohibidos y por lo tanto las niñas a veces la información la obtienen de otros medios y no de buena manera, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante este tipo de talleres. Espero que las niñas hayan aprovechado el taller. Espero que ellas tengan su vida de adolescente de una manera muy natural, que se sepan cuidar y proteger, quererse. Xiomara Maroto nos compartió un mensaje final sobre la importancia de continuar apoyando estas iniciativas en los territorios. Que podamos aprovechar esta formación, que podamos aprovechar que lleguen los talleres a las comunidades, porque son oportunidades únicas, ¿verdad? Y así poder prevenir la violencia sexual, poder sacar a nuestras niñas de la ignorancia, que ellas sean conocedoras y al mismo tiempo estas niñas, al formarse en Niñas Sabias, en el taller de Niñas Sabias, pueden llevar el mensaje a otras niñas, porque tienen una edad del despertar. Entonces pueden ser nuestras futuras maestras, ¿verdad? Y así tener una infancia sana, segura y sabia. En Guatemala, Los sindicatos autónomos y sindicatos globales de Guatemala proponen y exigen un ajuste al salario mínimo, acorde con el costo de la canasta básica ampliada y la canasta ampliada, para la población económica activa de la República de Guatemala. En su comunicado de prensa comentaron que alrededor de 7 millones de trabajadores que componen la población económicamente activa reciben salarios de hambre por debajo del mínimo legal vigente. Muchas empresas, especialmente en los sectores del comercio, agrícola y servicios tercerizados subcontratados, incumplen con el pago de estos salarios. Tampoco se pagan las prestaciones legales establecidas, como aguinaldo, bono 14, bonificación, incentivos, vacaciones, entre otros, ni las contribuciones al IGSS. El Ministerio de Trabajo no realiza las inspecciones necesarias ni sanciona a quienes incumplen estas obligaciones. Los sindicalistas presentan un análisis de la situación laboral y salarial en Guatemala. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. En la lectura de su comunicado, los sindicalistas especificaron que con carácter de urgencia nacional se nivelen los salarios de toda la clase trabajadora del país y ve que el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2025 para dar cumplimiento al artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala sea el siguiente ajuste salarial para poder acceder como mínimo al costo de la canasta ampliada a nivel nacional. Es decir, estamos demandando y exigiendo un incremento salarial único para todas y todos los trabajadores de Guatemala. Y por lógica, el sector empresarial siempre ha tenido su propuesta de cero. Ahora hicieron, digamos, propuestas de un porcentaje mínimo, pero no refleja una verdadera realidad económica para la clase trabajadora, porque realmente todos sabemos de que el costo de muchas cosas como el transporte, las horas que tienen que levantarse, el pagar taxis, tiene un costo, 10 quetzales a la gente, y realmente la economía, no dicen ellos, hay que reactivarla, pero la economía de los empresarios estaba reactivada. Ustedes pueden ver las grandes construcciones, los grandes edificios que hacen, y mientras que la economía de la clase trabajadora y su familia está en una verdadera crisis. Por eso que creemos de que en esta etapa de las comisiones no hay una etapa de decir vamos a negociar. La propuesta está ahí de los empresarios y la nuestra. Luis Fuentes, del Instituto de Estudios del Trabajo de Guatemala, INET, analiza algunos datos específicos del sector laboral. Buenos días, mi nombre es Luis Fuentes, soy integrante del Instituto de Estudios del Trabajo de Guatemala, INET. ¿En qué condiciones laborales se encuentran la mayoría de guatemaltecos en este momento? Bueno, la población económicamente activa, según datos del Instituto Nacional de Estadística, es de 7.3 millones de guatemaltecos. Y dado esos datos del Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 69% de la población guatemalteca se encuentra entre pobreza y pobreza extrema, lo que quiere decir que estamos en una situación deplorable. Desde el año 2020, momento de la pandemia, a la fecha, ¿cómo ha afectado el alza del precio de la canasta básica a los trabajadores agrícolas y de la economía informal, el uso de servicios públicos para movilizarse a sus puestos de trabajo, por ejemplo? Bueno, ciertamente en el 2020 el gobierno de ese entonces con toda pompa señaló que el país no había tenido mayor afectación con la pandemia. A pesar de esa situación que vivieron los trabajadores, especialmente de la economía informal y trabajadores agrícolas en general, de estas limitaciones que se tuvieron y de incremento de precios que hubo, el crecimiento económico del país, según datos, superó el 5%, normalmente es entre el 3 y el 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel del país. Y en ese entonces subió a más del 5%, porque la clase empresarial, el sector empresarial, pues no sufrió ninguna afectación de eso. Se incrementaron los precios y eso les benefició a ellos. Desde esa época para acá, muchos precios, por ejemplo, del transporte continúan siendo elevados. En este año, por ejemplo, debido a lo copioso de las lluvias y debido a que entró un nuevo gobierno y hubo una estrategia de esos sectores conservadores, los precios de los productos de la canasta básica se dispararon enormemente y han bajado un poco, pero no a los precios que habían a inicios de año, por ejemplo. Entonces la situación se ha precarizado más para la mayoría de trabajadores del país. El Instituto de Estadística ha cambiado en el 2013, 2020 y recientemente en el 2023 la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor, que es la base para medir las canastas básicas, la canasta de alimentos y la canasta ampliada. Producto de ello, aparenta que la situación no es grave. Sin embargo, sí es gravísima. El transporte, por ejemplo, mucha gente se tiene que movilizar pagando taxis colectivos debido a la falta de servicio y a lo inseguro del servicio público que hay. Entonces, la situación del 2020 para acá se ha agravado enormemente. Ha habido una pérdida enorme del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. La propuesta que acaba de presentar sindicatos autónomos y sindicatos globales de aumentar el salario a 6.000 quetzales mensuales, ¿cómo la califica usted? Bueno, la canasta, debido a esos cambios que han habido en la forma de cálculo por parte del Instituto Nacional de Estadística, aparentemente el salario actual cubre la canasta alimentaria nada más. La canasta vital es superior. La canasta vital supera los 11.000 quetzales, tengo entendido yo. Entonces, la propuesta que están haciendo los sindicatos autónomos y globales en este momento se refiere a un ajuste del salario para poder tener una canasta más o menos, o acceso a una canasta más allá de la alimentaria, porque no solo comemos los trabajadores y trabajadoras, también nos calzamos, también usamos transporte, comunicación, servicios de salud, etcétera. Entonces es una propuesta bastante ajustada a la realidad. Sin embargo, la contraparte empresarial siempre ha tenido una propuesta conservadora. En algunos momentos plantearon una reducción al salario mínimo. Entonces, no es de extrañar que van a haber posiciones similares a esa y señalamientos de que son peticiones o propuestas desmedidas que van a afectar a la producción y al empresario nacional. Sí, indudablemente que hay desafíos, hay retos importantes que se deben superar. Guatemala es uno de los que tienen una menor sindicalización de la población trabajadora. Según datos oficiales, son alrededor del 1% de trabajadores organizados en sindicato, lo que quiere decir que uno de cada 100 trabajadores está organizado en sindicato. Entonces, por eso algunos sectores, especialmente conservadores, de la derecha conservadora, del sector empresarial y otros grupos descalifican las propuestas del sindicalismo por su baja representatividad. Sin embargo, hay toda una campaña de estigmatización y una campaña violenta en contra del ejercicio de la libertad sindical, que es contra lo que tiene que luchar el sindicalismo guatemalteco. Hacer una propuesta de tal manera que los trabajadores vean como única alternativa para mejorar sus condiciones es organizarse en sindicato y negociar colectivamente de manera bilateral con las empresas, con la parte patronal, mejores condiciones, y de esta manera ir creciendo de tal manera que se vuelva más representativo. A pesar de que no es representativo, porque solo es el 1% el que está organizado, el sindicalismo guatemalteco se ha caracterizado por ser beligerante. Para Luis Fuentes, la organización sindical es importante para que los trabajadores puedan reclamar, exigir y defender derechos laborales y salariales. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En El Salvador, organizaciones se reunieron ante la preocupación por la extracción industrial de agua, que está reduciendo la disponibilidad del vital líquido en todo el país.

Chico Escamilla, después de que también el otro compañero Simón de la comunidad de Chile Enríquez estuvo por allá. Ellos están en el trabajo manual, con sus propias manos, con su propio esfuerzo, yendo desde acá de Tezcatepec, Veracruz, para solidarizarse con los damnificados allá en el estado de Guerrero. Desde allá tenemos la voz de Pedro Zacarías, uno de ellos, que nos manda una noticia de qué es lo que están haciendo allá en Acapulco, Guerrero, colaborando con los hermanos guerrerenses en la reconstrucción de la destrucción causada por el huracán Otis. Escuchemos a Pedro Zacarías. Desde Acapulco, Guerrero, en donde estamos acá apoyando en las brigadas, trasladando los compañeros a las zonas devastadas por los meses anteriores de Otis. Primero se entregaron recursos económicos, se entregaron enseres, ahora pues se está pintando en los puntos que fue devastado. Acá nos encontramos con el compañero Francisco, antes ya estuvo el compañero Simón, ya que nuestro presidente de la República pues nos hizo el llamado a poder apoyar en este huracán que devastó parte de Acapulco Guerrero, así como anteriormente estuvimos en el estado de Veracruz con el huracán que pasó, Grace. Estamos aquí con mucho gusto apoyando a los hermanos guerrerenses, viajando desde en la mañana a las 5 de la mañana y llegando a las 8 o 9 de la noche con mucho gusto. Saludos, Fleis. Saludos, un fuerte abrazo a todos los amigos, amigas, nuestros hermanos veracruzanos de este Acapulco Guerrero. Que tengan excelente día y un fuerte abrazo. En Guatemala. Integrantes de la red de periodistas Maya Cat de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER se reunieron en la ciudad de Guatemala los días 12 y 13 de septiembre del 2024 para participar en un taller de narrativas comunitarias. El objetivo era reflexionar sobre las temáticas que abordan a diario en su labor periodística. Fernando Solís y Rodrigo Batres, del Centro de Investigación El Observador, facilitan el análisis de la situación del país a las y los representantes de Mayacat, una red con 19 años de experiencia en la labor de informar desde los territorios en sus idiomas maternos. Escuchemos más sobre este proceso en una nota desde la FEJER en Guatemala. El taller está siendo impartido por el medio de investigación El Observador. Está con nosotros Rodrigo Batres, encargado del taller, para hablarnos acerca de esta actividad. Bienvenido. Buenos días. Pues bueno, es una actividad que se enmarca dentro del proceso Narrativas Comunitarias de FEJER, ¿verdad? Y concretamente lo que se hizo fue un análisis de coyuntura, partiendo del conocimiento de los comunitarios y periodistas de la red Mayacat, ¿verdad? Y bueno, se dividió en tres momentos. Primero, partiendo de la práctica, teoría práctica, ver, digamos, qué era lo que ellos tenían en sus reflexiones sobre coyuntura. Después se entra a un proceso con lo que ellos dijeron, un proceso de teorizar, y de ahí, digamos, se cierra con una propuesta de que sobre la base de lo hablado se fuera construyendo una agenda, tanto para Mayacat como los comunicadores que forman parte de la red. Eso es en concreto. Para la población que nos está escuchando, cuéntanos qué es una coyuntura. Bueno, la coyuntura es un momento político, digamos, que determina la organización y movilización de la población, ya sea para oponerse a leyes que afectan su cotidianidad, como por ejemplo lo que sucedió en 2014-2015, fue la cuestión de Monsanto, ¿verdad? Es un momento que puede movilizar a la población en función de resguardar sus intereses. Bueno, ¿cómo ha sido la participación de los jóvenes o de las comunicadoras con respecto a este taller? Bueno, la participación fue muy bonita porque desde su experiencia plantearon, digamos, que era la coyuntura, ¿verdad? Y ya con la intervención de nosotros se fueron precisando algunos elementos de esta temática, ¿verdad? Muy bien, ¿algo más que quiera compartir? Solamente, gracias. Bueno, muchas gracias.